presentan el sueñacóptero. Madre mía, cómo se está que llevamos dos semanas sin venir por aquí. Dios, ya, ahora me oigo, hace claro. Bueno, hemos llegado. Y yo no me oigo. No, ahora no, yo no te estoy... No, a ver, ahora sí. Madre mía. Sí, vale. 12 y 4. Ya te habíamos dicho. 24, 42. Bingo. 2 más 4, 6. 4 menos 2, 2. 3. Estamos muy cansadas. Muy hasta el coño hoy. Muy hasta el coño. O sea, no, Elia, que nos riñen por el lenguaje y no lo estamos mejorando. Buf, es que. A ver. Salimos, está escuchando. No. Perdón. Sí. Se me va la olla. Tenemos a Gertrudis hoy aquí. Se me va la olla mucho. Buf, tía, muy mal, ¿eh? Es que llevamos muchos días de mucho curro a tope. Es que estamos pre-8M. Ya no solo por el 8M. Pre-8M, pero... pre-3M, pre-28A. Pre-apocalipsis. Sí. ¿Y qué programa traemos hoy? Pues precisamente hoy venimos a hablar de la primavera electoral, porque se nos... Del apocalipsis, de ¿no? Del apocalipsis electoral, apocalipsis de primavera, apocalipsis del tiempo que hace, lo que queráis. Y venimos a hablar eso del 28 de abril, del 26 de mayo, de la fecha que queráis, porque hay para escoger. Para escoger. Pero vamos a hacerlo con calma, ¿vale? O sea, por favor, salí a las 8 de la mañana de casa y acabo de llegar a la radio. La intensidad. Estoy jodida. Becario, ¿cuándo es el siguiente programa? Se supone que la semana que viene. Que no, había... no, digo el siguiente programa de después. A las 9, no, a las 9 es poco tiempo. Vaya. ¿Poco? ¿Hasta cuándo te quieres quedar? Es que quiero tomármelo con calma, de verdad. Estoy de correr en la vida hasta la mismísima coronilla. Yo también tengo esa sensación de llegar tarde a todos sitios. Sí, y no me gusta. O muy agobiada. ¿Gertrudis quiere decirnos algo? Hola, Gertrudis. Gertrudis está en directo hoy. Gertrudis, ¿nos escuchas? Sí. ¿Mañana vas a hacer huelga? ¿Vas al cole mañana? No. Muy bien. Muy bien, nos vamos a la mani mañana, Gertrudis. Sí. Cuéntale a la gente que vas a cantar mañana a la mani, ¿te acuerdas? ¿No te acuerdas de lo que te inventaste? Bueno, ella tenía un eslogan que se hizo en casa ella misma, consigo misma, que dice, ¿cómo decía Gertru? ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas? ¿O no nos lo quieres contar? Manifestación. Venga, si te acuerdas. Sí, lo decías tú. Manifestación. Manifestación con orgullo y con misión. Pues ya sabéis, mujeres del mundo, mañana hay que salir orgullosas y con una misión muy concreta que es... pues eso. Acabar ¿Qué con, se lo están pasando hoy en cabina? Con el machismo. Pues nada. Para presentar este programa maravilloso, muy a cuento, en el programa de Leitmotiv de Andreu Buenafuente... Estuvieron hablando del voto por correo. Y entonces pasó algo. ¿Qué pasa ahora? ¿Pachau? ¿Qué ha pachado? El doble click. El doble check. Sí, es que pasó algo como que a partir de ayer ya se puede solicitar el voto por correo. Vamos a recordarlo. Efectivamente, pues de eso tiene que ver precisamente, del voto por correo y de cómo cada partido podría enviar su sobre del voto por correo. Anda. Pero no va. Y un tema que sé que os importa, hoy ha arrancado el plazo para pedir el voto por correo para las elecciones del 28 de abril, que el concepto en sí ya es un poquito obsoleto. Voto por correo. ¿Dónde vas con eso? Si ahora mismo hay más linces que buzones. ¿No? Cuando pides el voto por correo, te llegan a casa los sobres y las papeletas de todos los partidos. La gente los tira y ese dinero pues se va por el váter. Bueno, pero nosotros tenemos aquí en exclusiva para que empecéis a pensar, hombre, no lo tiréis todo. Vamos a ver qué llevan los sobres. Por favor, compañero. Muchas gracias. Mira, bien. Rasca. Te lo he ordenado de izquierda a derecha, como Rosa 10, ¿vale? Muy bien. Entonces, por ejemplo, tenemos el de... Podemos, Unidas Podemos, que viene cargadito, ¿eh? Dice un fan. Un fan de Unidas Podemos. Mira, viene cargadito, claro. Tiene tantas papeletas como divisiones hay en Podemos. ¿Sabes? Hay subpapeletas. Incluso viene... Esta me gusta. Mira, esta se la ha hecho él mismo. Íñigo Errejón. Tiene una gracia para las manualidades. Bueno, también tenemos el sobre del PSOE con su papeleta. Claro, esto era previsible. Desplegable. ¡Oh! Que luego no estáis por el programa. Esas manos que van al pan. Bueno, puedes votarle como candidato o también para la revista Men's Health, si quieres. ¿Qué tengo más por aquí? Por ejemplo, este. Ah, mira, el sobre del PP. ¿Sobre del PP? Debe tratarse de un error. Mira, el de Ciudadanos. ¡Ay, qué curioso el de Ciudadanos! Hoy el de Ciudadanos lleva otro sobre dentro que es el del PP. Bueno. Y ya por último, tenemos el sobre de Vox. Democracia. Como concepto, ¿vale? Como los de cumpleaños, cuando... ¡Qué fuerte! Pero si te fijas dentro... No hay programa electoral, como el propio partido. ¡Bienvenidos a Leitmotiv! Pues nada, más o menos hizo un buen resumen de lo que estamos viviendo actualmente. Podría, ¿no?, llegarnos tranquilamente a casa esos sobres. Tranquilamente, madre mía, qué desastre. ¿Tú qué, Sofía, prefieres? ¿El desplegable? ¿Un sobre con más sobres? ¿Un sobre con pasta? Yo quiero un sobre con dinero, tía. O sea, a ver, pensar otra cosa es de mongolas. Estaríamos perdiendo tiempo. Efectivamente, perder la vida ahí a lo tonto, perdiendo coger sobres con... El sobresueldo. Ay, sí. Con lo precarias que son. Ya no sabemos lo que es. Bueno, yo las tengo prorrateadas. Yo también. En la vida. O sea, en fin. Qué tristeza. No, yo este año tengo claro mi voto, Sofía. ¿En todas las elecciones? En todas las elecciones. Estoy vendida ya. Sí. Pongo voz sexy. ¿Quién te engaña? Estoy vendida. Tenemos la música sexy. Tenemos. Estoy vendida. Mi voto vale poco, la verdad. Me compran enseguida. ¿Qué te han ofrecido? ¿Marañuelas? Pues no. Bueno, yo mi voto no es secreto porque yo siempre digo a quién voto, o sea que tampoco me pasa nada. Voy a decirlo aquí, a quién voy a votar. Como tú quieras, nadie te está hostigando, ya hostigaremos luego nosotros. Voy a ir desnudándome mientras... nada, luego lo confieso. Pero sí, tengo bastante claro a quién voy a votar. Yo no. Pero lo tengo claro porque sé a quién no quiero votar. Entonces, bueno, vale, por descarte sí, es bastante... Bueno, ya, en realidad sí. Es que ¿qué nos queda? Es que, madre, efectivamente. Mía. Decían varios tuits en estas últimas semanas, ¿no? A raíz de, bueno, de las últimas noticias, que al final esto es una cuestión de, aunque tengamos que ir con la nariz tapada, ¿no?, con unas pinzas en la nariz, pero cuestión de ir a votar, porque es que si no, sí, sabemos, supuesto, lo que va a pasar, supuesto, ¿no? Todo el mundo, igual que mañana todo el mundo salimos a la calle, por favor que también se haga el 28 de abril y en mayo, porque la que se nos viene encima. Sí, yo empiezo a conocer candidatos y candidatas ya, entonces también empiezas a ponerle cara a la gente, que bueno, ¿no? Y programas electorales, que algo hablaremos por aquí y demás. Bueno, aunque al final el programa electoral... Bueno, poco, porque no los tienen todavía. No, están en plena elaboración. Sí, yo estuve rebuscando y no hay nada actualizado. Vamos. Entonces, y bueno... Y de hecho, me pareció súper desastrosa la distribución de cómo tienen planteados los programas en las páginas web de... De los partidos a nivel nacional. Mira, no te... ¿Podemos bajar un poco la música sexy? Esto ya no es sexy. La distribución es un poco caótica, cutre. Bueno, las páginas web de los partidos políticos son una mierda en general. Sí, sí, sí, o sea, sí. Son cutres, lo obsoletas. Lo menos transparente. Y después poco atractivas. O sea, es decir, yo como votante, ¿no? Que no sé a quién votar, que esto en estas elecciones va a pasar mucho más de lo que ha pasado años anteriores. Y quiero buscar algo de un partido, no sé, información que hoy todo el mundo se maneja, y es imposible encontrar nada que merezca la pena. No. Y además cosas sin desarrollar, en plan ideas muy generales que tampoco te llevan a ninguna parte. Es un poco como la Constitución. Sí, ¿no? Claro. Todo muy... Al mismo nivel. Así que nada, bueno, pues seguimos. Empezamos con la primera sección. Venga. Dale, estamos el becario es que también está espeso porque no. Tiene a Gertrudis atrás dándole guerra. Es que está de cuidador hoy. Sí. Este cementerio no es cualquiera cosa, pues las lápidas del fondo son de mármol rosa. Tenemos una voz guay. Si Mary Richmond levanta la cabeza, ¿qué nos diría, Sofía? Que somos unas coristas estupendas. Bueno, pues en esta sección os proponíamos un pequeño repaso de una noticia así que hubiera sido significativa de este año. Caída por tiro. Ay, pero tengo una cosa que comentar. He hecho repaso de PSOE, PP, Ciudadanos, Izquierda Unida y Podemos, pero no me apetece nada hacer repaso de otros partidos que quedan sin mencionar. Sí, claro. Algunos en particular porque me hace como mogollón de daño, ¿no? Quiero decir, prefiero ni mencionar a gente que no quiero que esté ahí. Vale. Entonces, vamos a decir vamos que vamos a obviar gente que no nos gusta ni que exista. Eso es. Entonces ya, pues pues ahí se quedó. Pues venga. La primera noticia que tenemos pero es para fíjate, el... si somos tolerantes, ¿eh? Que los tenemos todos, o sea, tenemos el 99% de los partidos. Sí, sí, admitimos pero... la diversidad hasta claro, cierto claro. punto. Claro, claro, a ver, aquí hay límites también, ¿no? O sea, pues la primera noticia es para el PSOE, que es... me encanta. Oye, pero lo que teníamos que tener es la música del PSOE. ¡Tin, tin, tin! Ah, no, esa es del PP. ¿Será que es lo mismo? No. ¡Tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin! Que me la sepa yo, tinerito, ¿eh, Noelia? ¡Tin, tin, tin! Venga, yo canto mientras tú lees la noticia. Vale. Los siete días del ministro más breve de la democracia. Adivinamos quién fue, redoble de tambores, Maxim Huerta. Y te entra una cosa cuando oyes esta madre música mía, ahí. El poderío. El poder de la gente que se mueve. No, es verdad que lo de Maxim Huerta fue una puñeterada inmensa. ¿Siete días duro? Sí, y vamos a decir cosas que son una realidad, que se pueden constatar con datos o contrastar. Joder, pues pesa estoy. Yo no creo. No lo sé si lo de Maxim Huerta hubiese sido para pedir una dimisión, para dimitir. Pero sí que es verdad que el listón está tan sumamente alto con este tipo de... O sea, el Partido Socialista, en este caso... Se dedicó a presumir tanto. Efectivamente, eso te iba a decir. De lo que no iba a hacer. Que ellos claro, lo pusieron como condición. Efectivamente. Vamos. Entonces que le cayó en la boca, ¿no? El pulpo. Y ahora es verdad que no se escapa absolutamente nada. O no, sea, no. Yo creo que ya es imposible. Muchos partidos es verdad que intentan echar tierra encima de muchas de las noticias que salen a la luz, pero es que ahora es. Bueno, no sé si diría imposible porque hay mucha gente que sigue respaldada por incluso el Estado y que hay muchas cosas que todavía no se... Bueno, que no se han salido a la luz, pero hay mucha gente que, vamos, que es que a la primera cambio... Sí, sí, claro, claro. Entonces, bueno, cuando no te interesa que haya ciertos personajes, pues te los cargas enseguida. Vamos con la siguiente, sí. Que esta es vamos maravillosa, es muy reciente. Vamos con el Partido Popular que nos trae tantas cosas buenas. ¡Ey! ¡La versión de cumbia que hicieron! ¡Me encanta! ¡Madre mía, vaya marcha! Pues efectivamente, con el Partido Popular tenemos a Pablo Casado... ¡Bajad la voz! Que hablamos muy alto. Tenemos a Pablo Casado que recientemente dijo que tenía que explicar a las mujeres en qué consiste un embarazo porque es bueno que sepan eso, lo que llevan dentro. Lo que llevamos dentro. ¿Qué llevamos no dentro, eran gases. Pablo? Bueno, pues unos pedos en la cara se merecía el hombre. bueno, es pues, a ver... Noelia, tú que eres madre... Yo que soy tú madre. Tú necesitabas que te lo explicasen cuando... La verdad que yo, mientras tenía las paturcias abiertas allí, estaba esperando que viniera Pablo Casado a mirar, a explicarme qué era lo que iba a salir. Madre mía, es que este hombre lleva... O sea... Su trayectoria es sí, sí. Inverosímil, o sea... estratosférica, va a llegar más allá que Pedro Duque. Pero es que yo no sé, claro, yo pensando en esto, yo siempre digo que el Pablo Casado pues es el Aznar de nuestra época, patatín patatán, ¿no? Las actitudes, la forma de expresarse, pero es que yo no, cuando me pregunto realmente es ¿a qué público se dirige diciendo estas memeces? Bueno, hay un ya, hay claro, público. Claro, eso es lo que me preocupa. Es que es el problema. Eso es lo que me preocupa. O sea, el problema es hacer creer a la gente y que la gente se crea que el problema que tenemos en este país es que no nacen niños y niñas, ¿no? Claro, claro. O sea, que tú el problema que le veas a este país es ese, porque nosotras abortamos mucho, Claro. A eso me refiero, no me refiero a que porque el problema cuando, que hay un problema de natalidad no, es real, pero que el problema sea que nosotros abortamos, pues... Cuando te aburres, pues vas a abortar. Vas a abortar, porque es una cosa que... Súper agradable, por la mañana, súper práctica. Sí, sí, sí, sí. Tú vas, haces un lavado ahí de fondos y arreglado, ¿no? Qué terrible. En fin. Por otro lado, tenemos casadas. A Ciudadanos. Ciudadanos, yo no conozco el himno. ¿Tienen himno? ¿Esto Ciudadanos? ¿Es el himno? ¿O esto, es publicidad? No, esto es el himno de... Madre mía. De Matrix. Total. ¿Esto es el himno? ¿Qué dices? ¿En serio? ¿Qué es esto? Podía sonar Naranjito... En el Mundial. En el Mundial. ¿Pero qué música es esta, Becario? ¿Eh? La de V. Ah, bueno, pues sí, sí, los lagartianos. Bueno, a mí, me fascina porque ayer iba en el coche con otra persona y, y íbamos hablando de Ciudadanos porque, íbamos hablando de política, es guay esto que voy a decir, de que una vez alguien me dijo, había ido a la Junta General del Principado y había ido a ver una sesión de la Junta y dijo, joder, es que salían, pues no sé si era Ripa y no sé quién, riéndose a carcajadas por una puerta lateral que hay, que tú los ves y puedes hablar con ellos si quieres, tal, sí, ¿no? Salían a fumar el pito y estas cosas o a la cafetería. Y le dije, hombre, es que la gente, las personas en su ámbito laboral, aunque ideológicamente estén en las antípodas, tienen relaciones sociales, relaciones humanas, ¿no? Bueno, mira, de hecho, los noviazgos que hay de la de bueno, mi madre... Sí, sí, de la de Dios. Entonces, amor no entiende de partidos. Claro, pues esto un poco lo mismo. O sea, tú hay gente con la que te puedes sentar a hablar, discrepar ideológicamente total y absolutamente, pero bueno, que puedes tener una relación cordial perfectamente, ¿no? Hombre, es que si no yo creo que... A ver, al margen de que haya gente tal, pero si no te explotaría un poco la cabeza. Bueno, es si que fueras a un sitio y no pudieras relacionarte con nadie. Claro, pero piensa que es uno de los problemas que tiene la política de este país también, ¿eh? En cierta manera. Es que... El nivel de agresividad, brutalidad y poca capacidad empática que tiene la política española hoy día, a mí me parece preocupante por eso, porque lo trasladan a la sociedad. Pero precisamente, cuando te decía lo de Pablo Casado antes, yo creo que va un poco por esa línea, ¿no? Ese nivel de agresividad, claro, y claro, de estupidez humana, quiere decir, ¿a qué narices estás respondiendo? Porque una cosa es que tú estés en contra y manifiestes unos argumentos que, bueno, pueden ser más válidos, sí, sí, o menos para ti, pero ya hablar en este tono y de esta forma, claro, me parece insultante. Entonces, y hablamos precisamente de un programa de yo, sería de La Tuerca, me imagino. No debía ser de La Tuerca. Bueno, entrevistaban a Pablo Iglesias y le preguntaban que con quién, qué político se llevaba mejor y peor de la Cámara, ¿no? Y lo gracioso era que decía que con uno de los que mejor se llevaba era con uno debía ser del PP o lo que fuera, ¿no? Y que tenía muy buena relación. Y dijimos, a raíz de esta noticia que vamos a leer ahora, yo creo que una persona con la que no se puede tener una relación cordial es con Inés Arrimadas, que es algo así como... O sea, pues es un poco extensible a lo que yo conozco de Ciudadanos, incluso a nivel municipal. O sea, están haciendo precisamente que las relaciones mínimamente humanas sean muy difíciles. O sea, es así. El público se parte. En Salvados el otro día con Irene Montero era o sea, de niña, es muy difícil de niña pija tonta que no tiene otros argumentos que decir que tú más, ¿no? Entonces, bueno, pues precisamente relacionado con Inés Arrimadas y con las últimas declaraciones del Partido de Ciudadanos, hablamos del famoso decálogo feminista de Ciudadanos que misteriosamente niega los principios fundamentales del feminismo. El feminismo que no es feminista. El feminismo liberal. Vaya. Políticas liberales del feminismo. Que entienden que el feminismo radical es ir por ahí quemando contenedores y no entienden y que cortar es ir pirulas a la raíz del problema. De ahí viene radical. De hecho, bueno, tenemos un problema, bueno, no. Tenemos muchos, pero... Sí, pero evidentemente que del feminismo se quiera apoderar todo el mundo porque lo ven como una oportunidad. Hombre. Es algo que teníamos que tener claro desde hace tiempo, ¿no? Bueno, Pablo Casado ya ha dicho que el PP se desmarca, que sí, el manifiesto no tal. Pero Ciudadanos no. Ciudadanos bueno, dice, claro, pero me encantó, porque en las declaraciones venía a decir algo así como que ellos mañana estarían en la manifestación, aunque no comulguen tal, porque el feminismo como que no era solo de... Venían a decirnos, básicamente la derecha venía a decirnos que el feminismo no era solo una cosa de izquierda, así que ellos también querían meterse en el... Bueno, algo. Claro, el año pasado dijeron que no compartían la manifestación porque era anticapitalista. Claro. Ya, bueno, igual... Vaya sorpresa. Cosas de la vida. Bueno, tiene su... bueno, tiene su gracia, en cierta manera, ¿no? Que al final esto haya que cogerlo con pinzas para y analizarlo bien, ¿no? Al final es un poco como las fake news. Y ahora, me encanta, porque venimos al sector de los egos, y casualmente es el de la izquierda. Entonces venimos con dos noticias que tienen que ver. Por un lado, tenemos la noticia de Izquierda Unida, protagonizada por Gaspar Llamazares. Me encanta porque en los últimos meses hubo mogollón de revuelo dentro del propio partido. Madre mía, qué pesadez. Y hubo una noticia de 20 minutos que decía que Izquierda Unida exige a Llamazares que aclare si va a formar parte de un nuevo partido para competir contra ellos en las elecciones. Lo mejor de todo es que fue así, se dio de baja de todos sus cargos. Porque el ego no entiende de fronteras. Se hizo un nuevo partido y les ofrece Izquierda Unida... juntarse a ellos para ir... ¿Te suena de algo? ¿Habrá otro partido de izquierdas que haya repetido esa misma dinámica? Es el gran problema de la izquierda. Que nosotras exigimos el 250% para ser capaces de creernos a alguien, ¿no? Porque si yo no tengo mi propio partido, no encabezo una lista, parece que no estoy haciendo política. Efectivamente. Entonces, bueno, ahí va. Y luego me he reservado la mejor para el final, porque el flipé vuelve en colores, a que sí, ¿eh? No leí el titular, sí, pero me imaginaba. Efectivamente. Vuelve. Pablo Iglesias tropieza antes de regresar. Podemos retirar el cartel que vuelve por machista. Hombre, a ver. Alucine. O sea, ¿qué me estás contando, Mari Carmen? ¿De qué vamos? Vamos a ver. Yo de primeras vi el cartel y pensé... Esto fue alguien que se la jugó, hizo el cartel para meterles bulla y tal. Pero que no, que es de los creativos y es del equipo de Vuelve. Y a raíz de este cartel leíamos hoy una noticia precisamente que decía en plan de como si volver de una baja por paternidad fuese heroico. Es que es heroico. El ídolo de masas ahí de la izquierda de Podemos. Y de hecho vuelve para darse un baño de masas. ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿por qué tienes la pirula así de grande? Es, pues, terrible. O sea, y es la lacra de la izquierda. ¿Qué pasa? Bueno, yo a la que es precisamente su pareja y a la que estuvo presente durante estos meses como portavoz del partido, yo no vi que le hicieran la ola en ningún momento, vamos. Vamos, es que me parece tremendo. O sea, tremendo. Me parece muy triste. Bastante lamentable. Bastante lamentable. Y yo no sé qué está pasando con los egos precisamente en Podemos, pero van finos. Van muy finos. Finos filipinos, sí. En fin, paisanos, claro. Sí, claro, efectivamente. De paisanos va la cosa. Sí. Pues nada, el 23 de marzo que tienen meeting, ¿eh? Así que, a ver. Pues nada, pues vamos. Habrá que estar atentos. Sí. Vamos a ver, no, a ver con qué sale. Igual sale con una capa de superpadre. Claro. ¿Eh? En la capa de superpadre va a salir. Y con una camiseta que ponga yo al cuidado de mis gemelos. O sea, a ver. En fin. Cosas. Bueno, pues hasta aquí este repaso de noticias que son reales, que podrían parecer fake news, pero no lo son. Y con esto os dejamos con un temazo musical que me encanta porque nos pega mucho, que es So Happy Together. A ver si es hacen una macro fiesta entre todos juntos. Madre mía. Una Macedonia, se van de fiesta y se dejan de tonterías. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me and ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. They toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. No, que ya empezamos. Palabras más o menos ayer me decías. Palabras más o menos de trabajo que no social. Me quieres. Pues palabras de trabajo social. Se incorpora a la mesa Gertrudis. Hola Gertrudis, buenas noches. Hola. ¿Qué tal Gertrudis? ¿Estás escuchando el programa? Sí. ¿Te está gustando? Bueno, vale. Vamos a comentar la siguiente sección. Palabras. Y Gertrudis, si quiere añadir algo, bueno, pues nos lo dirá con como ella quiera. Pues el año pasado hubo un palabra que se... Bueno, el año pasado, en las últimas elecciones generales, hubo un palabra que se utilizó muchísimo, que yo hasta la fecha nunca lo había oído. Sorpaso. El sorpaso, que es y el un sorpresa, término italiano. Y el sorpresa, dijiste. No, sorpresa había y había de todo. Sorpresa. ¿Qué es eso? Ay, Sofía. No me entero de nada, ¿eh? ¿Qué pasa? Sofía. Me encanta descubrir el mundo a Sofía porque es como si tuviera una hija un poco más mayor y entonces de repente le descubro cosas maravillosas. Es Gertrudis, guay. No sé por dónde voy. No, sorpaso, venga, vamos a... ¿Pero qué era lo otro? ¿Sorpresa? ¿Qué es eso? A ver, porque cuando no se... el día antes de las elecciones, ¿sabes que no se pueden dar datos y sí, estas cosas? Entonces ponemos las frutas. Madre mía, madre, el becario se tapa los ojos porque no, o sea, la politiquera. Sí, menuda, pues, pero o sea, esta novio no hizo una sesión como Dios manda de la jornada pues sí. De reflexión en la vida. Casi. No, tía, que no sé lo que es una sorpresa. Pero que nunca me fijé en las frutas. Pues lo que hacen es Andorra hace, publica los seguimientos y como en España no se pueden trasladar en datos, cada partido representa una fruta. La berenjena era Podemos, vaya. La naranja, la fresa, la pera. No, ¿y qué era el Partido Popular? No me acuerdo. ¿Uvas? Podría ser, busca, a ver. Arándanos. El caso es que era muy gracioso porque decían, bueno, pues entonces, el hashtag, imagínate el hashtag de los partidos políticos y de la gente de alrededor y tal, ¿no? ¡Sorpresa! ¡Va a haber sorpresa! ¡Madre mía! Tía, pues es que era muy gracioso. Ay, yo me reí mucho. Alucino, pepinillo. Y al final, el día después de las elecciones, no te juntes tanto, el día después, el día de las elecciones no hubo sorpresa. Ay, mi no madre. Sé, o sea, me fijaré este año porque no estoy nada puesta, ¿eh? ¿Tú qué era? ¿Encontraste? No. Pues nada, no, voy a buscarlo yo también, a ver si lo encuentro. Bueno, pues el año pasado se habló de el sorpaso, este adelantamiento de los resultados o de la intención de voto de un partido político y ya tenemos algún sondeo. Uf. De la intención de voto de... Chan, chan, chan, chan, chan, chan. ¿Qué pasaría si a día de hoy tuviéramos elecciones? Que sea lo próximo que le preguntemos a la gente. Y nos dice, 20 minutos, que el PSOE ganaría las elecciones generales del 28 de abril, pero no habría un gobierno claro. De hecho, ojito aquí, Mari Carmen, con los resultados. ¿Estáis encontrando las frutas? Es que viste. Era una gota de agua. Suben las fresas. ¿Era una gota de agua? Sí, sí. Ah. Sí, sí. Eran gotas de agua. Pensaba. Y luego las uvas. No, mira, eran uvas. Pero en algún sitio salía berenjena. En lo de Podemos, ¿a que sí? Ay, qué gracia. Bueno, era muy gracioso precisamente por eso. Porque bueno, te seguías la coña. Llueve. Sí, seguías la coña bastante de manera bastante guay. Pues se hace siempre, ¿eh? Porque en Andorra, como si les permiten sacar, ellos sacan las encuestas desde Andorra. Y los trasladamos aquí. Con frutas. No se me va a olvidar esto ya en la vida. Bueno, te queda un mes para empezar a aguantar las sorpresas, los aguaceros y vamos. Pues hay variaciones respecto a lo que fueron las elecciones de 2016 porque parece que, voy a decirlo así, parece que va a llover menos, bastante menos, que se van a vender algo más de fresas. Sí, va a haber. Es que está bien que los regadíos. Las uvas no va a ser buena época de vendimia. No. Se dice, es que hubo mucho granizo. Que va a crecer la hierba, que te cagas. Sí, va a crecer sí. Mucho la hierba. Sí. Hay bastante humedad. Y la naranja, pues bueno, más o menos como siempre. Sí. Porque la naranja es un poco el comodín, ¿no? Claro, bueno. Que puedes hacer zumo de naranja, pero mezclarlo con otras frutas. Sí, sí. Además, piensa que... ¿Cómo está ¿eh? La cosa, ¿eh? De hecho, la naranja se utiliza con el agua, bueno, para hacer como que hay más... claro, más, para que parezca muy más. Bien. A ver, Gertrudis, es que se me da. ¿A ti cuál es la fruta que más te gusta de estas que hemos dicho? A ver... La fresa, la naranja, las uvas, Hierba, podríamos decir pera también, sí. La lluvia. La fresa, bueno, bueno, no está mal, no está mal. Apunta maneras. Te oímos nosotras, tú no te preocupes. Sí, no te preocupes. Pues bueno, las fresas yo creo que van a ser una alternativa para la gente que... Que no tenga claro cuál es su fruta favorita. Sí, efectivamente, porque son como... Es que me encanta eso, sí, ahora mismo. Porque son como un apaño bastante rico, ¿no? Y que te soluciona un momento dulce en un momento determinado. Pero luego te llevas un chasco, ¿eh? Porque la fresa promete mucho, pero luego cuando la comes como que no, sí, no, de hecho, no te llena. Pero ¿sabes el problema que hay con las fresas? Me encanta esto. El problema que hay con las fresas es que en nuestro imaginario la fresa siempre es eso, más rica, más... Claro, más, claro, pero luego qué chasco. Y después sí, y después incluso tiene hasta pepitillas así como amargas. Claro, es que las que venden ahora no saben a nada. No. A ver, si compráis fresas de Candamo, pues muy bien, o fresas de Huelva. Pero... no sé, Gertrudis, ¿tú qué quieres? Sobre frutas. Pero, a ver, cuéntanos, venga. También me gusta un poquito la naranja. ¿Te gusta un poquito la naranja? Bueno. Es ácido, ¿eh? Es ácido. El plátano, yo no sé si existe. No, bueno, pero podemos inventarlo. Bueno, el plátano... ¿Pac-Man no tiene el fondo amarillo o algo así? ¿O me lo estoy inventando? No, sí. Me lo estoy inventando. Bueno, vale, sí. Vale, pues nada. Gertrudis se dedica... O sea, le gustan más las fresas. Yo este año estoy entre... Estoy entre las peras y... acabo de mirarla con ojos asesinos, yo os lo diré, vaya. Las uvas... yo este año voy a hacer una macedonia bastante curiosa. ¿Qué es? O sea, ¿que vas a elegir fruta diferente para cada elección? Sí, tengo bastante claro que voy a... Que en cada momento del día es buena... Depende de cuándo se rejunten las frutas. Una fruta. Dependerá mucho de eso. De la propia macedonia que haga la gente. Yo, en Gijón, por ejemplo, va a ser la primera vez que me coma una fruta. Es verdad. Sí, entonces quiero ser un voto cotizado y no lo voy a ser. Es un poco cacurcia. O sea, por favor, que alguien me ofrezca cosas ricas. ¿No te han llamado? Bueno, pues siempre hay llamadas interesantes. Las frutas siempre llaman. No me llamo nadie. ¿Qué coño me va a llamar? Y nada, tú, ¿a ti qué fruta te gusta más, Sofía? ¿A qué pensabas? ¿Que no te iba a preguntar? No, a mí a nivel municipal, voy a mantener el voto que he tenido hasta ahora. ¿Fidelidad? Sí. No, no por fidelidad, sino porque, bueno, realmente estoy contenta, ¿eh? No me puedo quejar. Estoy contenta, no me puedo quejar. No. ¿De frutas? Como de frutas, lo que llevamos hablando de la hasta fruta ahora. Que más le gusta de Castrillón. Es que en Castrillón tenemos ahora un repunte de las peras y de las naranjas que hay que contrarrestar de otra forma. Sí, porque además no es bueno que haya exceso, ¿eh? Exceso no, de ciertas cosas porque nos da cagalera. Sienta mal. Nos da cagalera. Pero lo que acabas de decir de... Yo es que no oigo a Gertrudis. No. Bueno, pero dale, Gertru. A ver, Gertru, habla. ¿Habla, Gertru? Sí, ahora. Lo que acaba... A ver, di. Habla. Algo. Es que lo que pasa... No. Vale. Tenemos a Gertrudis. Gertrudis en el 1. Desconectada. Gertrudis, cuéntanos Gertrudis, cosas. ¿Ahora? Hola. Ahora sí. Antes se escucharía de rebote en los nuestros, pero bueno. Venga, Gertrudis. Que no sé. La palabra que Sofía ha dicho antes, muy rara. ¿La de sorpaso? Sí. ¿Qué? Pues yo no la entiendo. Pues sorpaso significa... No te oigo. No, yo ahora tampoco. Me a ver, no sé qué estamos a buscar. Hola. Sí. Hola, caracolas. Sí, a ver. Sorpaso significa... Sí. Ahora sí, adelantar. Adelantar. Como si esto fuera una carrera... De frutas. Y una fruta adelanta a otra. Pues, por ejemplo, si la fresa parecía que iba por detrás de la lluvia, en este caso, y la adelanta, pues la fresa hizo sorpaso. Hizo la sorpresa que Sofía no conocía. ¡La sorpresa! Me encanta, voy a hablar de frutas. Mamá, la pero próxima... siempre como que en la radio... Sí. Estás muy emocionada. Es que nos sentamos aquí y nos sube por aquí una emoción y un todo. Sí, y nos gusta mucho. No podemos evitarlo. Pues eso, pues nos emocionamos mucho en nos la radio. Nos acaba de fichar, Es que nos gusta mucho. El becario se ríe. Yo quiero que la próxima sección la hagamos hablando de frutas y volvamos loca a la gente. Vale. Espera, que es que además Sofía nos iba a decir cuál era su fruta favorita en Castrillón. A ver, a mí en Castrillón... es que, bueno, tengo un problema porque en Castrillón, como en muchos otros sitios, por ejemplo, lo que estamos entendiendo por las uvas no son uvas precisamente. Ya. Entonces es como otra cosa, pero... Pasa en Ribadesella también. Claro. ¿Y Ribadesella? No, pero no uvas, claro. Es que hay veces que las uvas van con otra fruta y hay veces que no. Claro, como Ribadesella. Ah, vale, claro, pensé que estabas hablando de... Bueno, pero en Ribadesella es como más aparte aún. Ni siquiera se parece al color... Bueno, sí, al color, pero en Ribadesella hay uvas solas. Sí. Y después hay Macedonia de sí, cosas verdes. Pero en Castrillón no es exactamente así. Ya. Uvas y peras no, kiwis. Kiwis. Ah, vale, los kiwis me gustan también. Vale, eso. Yo soy de kiwi, me he prestado kiwi. Creo que es necesario. Sí. Los kiwis, de momento, el tránsito me funciona bien con ellos. Vale. Pero para otros casos no me importa que haya Macedonia de uvas, kiwis y cosas. No, pero eso te estaba diciendo yo también. Ah, sí, vale. Claro, vale. Claro, es claro. Que, a ver, es difícil entenderse hablando así. Es difícil. Yo, en Gijón, creo que me voy a decantar por los kiwis. Sí. Sí, yo creo que va a ser una alternativa viable. Sobre todo porque los kiwis me han solucionado mucho en estos últimos 4 años que llevo en Gijón. Es que, bueno... Los kiwis, de verdad, a lo nivel digo, de tal, corresponden bastante, la lo verdad. Lo digo en serio. Yo cuando tengo estaba mal del estómago... Hay buena gente en los kiwis. Mal del estómago, pues me comía un kiwi y... Y para el tránsito de lujo. De lujo. Gertrudis, ¿tú qué nos quieres decir? ¿Qué fruta te va a gustar a ti para Gijón en esta...? Tengo miedo. En abril. En mayo. Pues las uvas. Ah, bueno pues ni una... tan mal, la verdad. Muy bien, es una gran alternativa. Yo, si nos comiéramos un plato mezclado de kiwis y uvas... Feliz de la vida. Pues estaría rico. Hombre, pues estaría apañadísimo. Madre, que si no para mí... Hasta un poco de fresa, no digo yo que no. Sí. Para la merienda y para la desayuno estaría bien. Pues sí. Toda la razón. Sí. Por favor... No tenéis fuerte. Y para de postre. Que apunten esto quienes lo tengan que apuntar. La receta. Porque Gertrudis nos acaba de dar la solución para muchos problemas. Pues ya está. Un poco de uva, un poco de kiwi y un pinchi de fresa y apañado. Y nada, y eso. ¡Oh, los frutis! ¡Ay, sí! ¡Ay, que lloro! Mira, Gertrud, escucha. El mundo de las frutis es muy divertido. ¡Hola! Jairo. Jairo. Bueno, pues para cerrar esta sección os vamos a dejar con una canción para la que Gertrudis se tiene que quitar los cascos. Somos blancos y amarillos, somos todos diferentes y estamos muy unidos. Madre mía, la banda sonora de la primavera electoral. Os dejamos con un tema musical de La Hora Charante. Gertrudis, por favor, quítate los auriculares unos minutos. Vale. Y os esperamos. La Hora Charante. ¡Charante! Bueno, no permitáis que la palabra hijo vuela. Hijo de puta, hay que decirlo más. Hijo de puta más. Hijo de puta, hay que decirlo más. Hay que decirlo más. Hijo de puta, qué sonoridad. Es el alfa y el omega de la vulgaridad. Cuando lo dices te quedas guay, porque hijo de puta no tiene rival. Gilipollas es más coloquial y cabronazo reconozco que no está nada mal. Pero hijo de puta es especial, porque es un concepto como mucho más global. Soy un electroduende y nadie me comprende. Seres mitológicos de trabajo social. Pues nada, esta es la sección en la que vamos a joder a la gente. Os vais a cagar, vaya. Os vais a cagar. Vamos a preguntar a la gente. Vamos a llamar a la gente para preguntarles por su fruta favorita. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Bien, pues vamos a empezar, sí, con la primera llamada. La gente, que sepáis que no saben qué vamos a llamar. Esto es completamente aleatorio, en directo, no pactado. Esto es un sondeo electoral. Hay que ponerlo en altavoz, claro, ¿eh? Si sí, no... sí, sí. Ah. Puede que no nos contesten. Claro, hay que seguir intentándolo. Dime. ¿Y tu fruta favorita cuál es? ¿Qué fruta? Sí. Ah, mi fruta favorita, pues mi fruta favorita es la manzana. No nos vale. Bueno, la manzana, dependiendo, la manzana dependiendo un poco de qué... ¿Cómo es por fuera? ¿Cómo es por fuera, sí? Uy, la manzana por fuera, pues el tipo de textura... El color. O del color. ¿El color? ¿Cómo es? Bueno, el color es verde o roja. A ver, aquí tenemos un problema. Tenemos para elegir entre fresas. Vale. Gotas de agua, porque a veces hay que beber. Hay que lavar la fruta. Naranjas. Uh-huh. Uvas. Uh-huh. Hierba verde. Ah, muy rico. Y kiwis. Kiwis. Me encanta el kiwi, me quedo con el kiwi. Ahí, de los míos. Tampoco os vale, ¿no? Sí, muy bien. Pues nada, vale. ¿Que le quieres decir algo, Gertrudis, a quién estamos llamando? Ah. ¿Qué quieres decirle? ¿Que sí, sí? pues sí, nada, el kiwi. Perfecto, vamos a intentar la zona Macedonia esta noche. Sí. Te invitamos a que sigas la Macedonia porque la vamos a hacer muy rica. Te ha tocado a ti, ha sido la primera. Vale, guay. Nada, que te siente bien el kiwi. Gracias por tu contestación y por no cortarnos. Kiwi 1. Muy bien. Vamos a hacer recuento. Venga. Vamos a hacer recuento. Buenas noches. Gracias, chao. Creo que esto era un poco trampita, ¿no? No. ¿No había...? No, dije nada a nadie. Pues vaya como entra el trapo a la gente, yo alucino. Vamos con la siguiente llamada. A ver qué pasa. Tan, tan, tan, tan, tan. Yo creo que la gente nos tiene miedo. Se va a caer. Hola, escucha, una pregunta rápida. ¿Estás en una encuesta en directo en el Sueñacóptero? Encuesta absurda. Sí, ríete. A ver, estamos haciendo una encuesta de cuál es tu fruta favorita. Te voy a decir las opciones, ¿vale? Ajá. Mira, tenemos las fresas, las naranjas, las uvas, el kiwi. Y luego tenemos también hierba y agua. ¿Qué ye a ti lo que más te presta? Bueno, lo que más me presta las fresas. ¿Estás seguro? ¿Es tu respuesta final? Es tu respuesta final. Respuesta final, venga. Venga, vale. Muy bien. Pues muchas gracias. Un punto para las fresas y un punto para las kiwis. Un abrazo. Besos. Vamos con la siguiente llamada. La gente está alucinando. Vamos con la siguiente llamada. Esta llamada es muy importante, ¿eh? Mi madre. ¿Qué vas a... Uy. A ver si nos lo cogen. Señor presidente, ¿cuál es su fruta favorita? Su fruta. Queremos saber qué come por la noche. ¡Ay, no nos lo va a coger y vamos a darlo por cerrar el último! ¡Oh! Se nos ha caído la primera. No pasa nada, vamos con la siguiente, que no decaiga. Chan, chan, chan, chan. ¿Sí? Bonita. Estamos haciendo una encuesta en directo para el Sueñacóptero sobre cuál es tu fruta favorita. Te doy opciones. ¿Mi qué? Tu fruta favorita, te doy opciones. Vale, espera un segundo, tengo que poner los cascos que no escucho nada. Vale. Está la gente nerviosa porque no sabe qué tiene que contestar. Atención, porque te puedes llevar 10.000 euros. De mentira. Sí, A ver, estamos haciendo una encuesta sobre cuál es tu fruta favorita, ¿vale? Te voy a dar opciones. Mira, tenemos las fresas, las naranjas, uvas, kiwi y luego por otro lado tenemos también agua azul y hierba verde. ¿Con qué te quedarías de todo eso? Yo, las últimas opciones son agua, azul y hierba, hierba. Pues seguramente con hierba, Pepe. ¡Uy! Vale. Bueno, bueno, bueno. Kiwis, uno. Fresas, uno. Hierba verde, uno. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Chao. Vamos con la siguiente. Random, me encanta. Vamos a la siguiente llamada. Es como la encuesta absurda. Igual, igual. Oye, a ver, que tengo llamadas muy guays si no me vais a coger el teléfono, cabrones. Ya, ya, en verdad podría ser las risas. ¿De verdad? ¡Oh! Nada, pero seguimos. Que no hay ningún problema. Tengo otra. Venga, vamos, vale. Vamos allá. Perdón, me adelanté ya. A ver si no pillamos. Es que, bueno, igual hay gente que todavía está currando. Uy, otra que nos va a fallar. Igual esta persona la pillo de folisa. Podría ser perfectamente. Sí, tranquilamente. La previa lo... Pues seguimos con las llamadas. Sigo yo. ¿Qué pasa con Movistar? A ver. Va a ser difícil. Es que estoy arriesgando demasiado. Por eso no me lo van a coger. Ya. Te tienen miedo. Buenas. Estamos en... Estamos en una encuesta en directo para el Sueñacóptero, ¿vale? La gente ya se ríe. A ver, solo tenemos que, tienes que decirnos tu fruta favorita. Te vamos a dar unas opciones. Las fresas. Las naranjas. Las fresas, las naranjas, las uvas, los kiwis. Y luego, por otro lado, tenemos agua, que es muy sana, pero a veces sienta mal, y hierba verde. ¿Con qué te quedas? Hostia, pero que, yo qué sé, con las uvas. ¡Muy bien! Parece una buena opción. Muchas gracias por tu colaboración. Cuando nos veamos... Te explicaré mañana, te lo prometo. ¡Hasta luego! Venga, anda. Becario, ¿puedes decirnos cómo llevamos el recuento? Porque estamos apuntándolo en una pizarrilla. Yo ya sé a quién... Kiwi, 1. Fresa, 1. Hierba, 1 y primer voto para las uvas. Vale. Venga, ya estoy con la siguiente llamada. Venga, dale. Esta persona también podría estar de folisa. Dime. Hola, estás en directo. Hola. Para Radio Crash. Te voy a hacer una encuesta muy rápida. Me vas a matar. Sobre cuál es tu fruta favorita y te voy a dar opciones, ¿vale? Venga. Mira, vale. Tienes las fresas, las naranjas, las uvas, los kiwis y luego tienes también agua y hierba. ¿Con qué te quedas? ¿Agua o hierba? Sí, además de las frutas. Vale, pues yo me quedo con las fresas y con chocolate. ¡Bueno! Oye, con chocolate nunca nos lo había dicho, no. Pero... Muy bien, pues muchas gracias. Ya te contaré de qué va todo esto. Muy bien. Vale, muchas de nada, ya me contarás. ¡Chao! Vamos con la siguiente llamada. Venga, va. Está calentito esto, ¿eh? Hemos ya arrancado. Yo me parto las fresas y son con chocolate. Gertrudis flipa. A ver. Hay que coger el teléfono. Oh. Ay, pero ya sé por qué no lo coge. Claro, la gente está ocupada. Está ocupada, sí, pero nada, no pasa nada porque tenemos más cosas por aquí. ¿Llamas tú? Sí, estoy llamando. Es que es momentos críticos de la gente, entonces por eso... No son horas, lo sabemos, lo sentimos. Ay, este no va a sonar. No da señal. No. ¿Seguimos? Sigue. Venga. Que no decaiga, esto me parto. Hay que hacerlo más a menudo, me lo estoy pasando súper sí, sí, bien. Sí. No. Botón ahora. ¡Ah! Voy yo. Voy yo. Bueno, pues. Igual no se aleja tanto de la realidad. A ver. Por favor, esos teléfonos. A ver, tenéis que tener el teléfono a mano porque pasa una urgencia, como que os llamen desde su helicóptero y no lo cogéis. No respondáis. Pues nada, finalizaremos llamada. Voy a por la siguiente. Venga, dale tú. Le doy, ¿eh? Sí. Una persona que le dio o a me gusta o reaccionó a nuestra publicación sobre el día de hoy. Es verdad. Hola. Dígamelo usted. A ver, estás en directo para el Sueñacóptero y estamos haciendo una encuesta rápida sobre cuál es tu fruta favorita. Te voy a dar opciones, ¿vale? Venga, perfecto. Mira, tienes las fresas, las naranjas, uvas, kiwi y luego, por otro lado, tienes también agua y hierba. ¿Con qué te quedas de todo eso? Con las fresas. Vale, apuntamos fresas, creo que van ganando las fresas, ¿eh? Pues sí. Pues a ver, vamos enseguida, pues, daremos el recuento frutal. Muchas gracias. Gracias. Vecinos, chao. Gracias. Chao. Tenemos una llamada a la entrante. Buenas noches, estás en directo para el Sueñacóptero. Estamos haciendo una encuesta y te voy a proponer unas frutas y tienes que decirnos una. Tienes las fresas, tienes las naranjas, tienes las uvas, sí, tienes los kiwis, tienes el agua y tienes la hierba. Que no son uvas, no son fresas, frutas, pero hay que apañarlas. Vale, así. Duro, ¿eh? En frío. Lo mismo que yo hacerme con tres pies. Vas a coger uves. Uves. Bueno, nos gustan las uvas. Sí. Muchas gracias por tu participación. Estamos en el recuento frutal. Luego os decimos el resultado. Vale, perfecto. Un besín. Y me encanta porque tenemos una incorporación súper espontánea. Y te vamos a hacer la encuesta a ti también. Venga, va. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, además, esta encuesta queda en casa. En casa. Me habéis pillado y me estoy ahí. Y te comes el marrón como todo el mundo. Yo venía a prepararme para el programa de dentro de 10 minutitos. Se siente. Bueno. A ver, estamos haciendo una encuesta sobre cuál es la fruta con la que te quedarías de las que te vamos a decir, ¿vale? Venga. Te damos opciones. Bueno, las acabas de ir, pero te las repetimos, sí, que nos mola. Tenemos las fresas, las naranjas, las uvas, los kiwis y luego también tenemos agua y hierba. ¿Con qué te quedas de todo eso? Con las fresas. Con las fresas. Muy bien. Bueno, las fresas ganadoras. Pero sí, sí, sí, vamos a hacer el recuento frutal a y ver ya, qué nos ha salido. Lo damos por cerrado. Sí, lo damos cerrado. Sí, porque no creo que tenga ninguna llamada. Pero así. Bueno, tengo una llamada más que ¿sí? Vamos a hacerla. Sí. Vamos a intentarlo. Es que hubo mucha gente que no nos cogió el teléfono porque sí, llamamos a bocajarro. Ah. Vamos a hacer la última llamada. Nos tienen miedo. A ver si nos lo coge. No me extraña. A ver. Ay, ojalá. Hola. Hola, ¿qué tal? Estás en una entrevista en directo para el Sueñacóptero. ¿Qué tal? Igual. Muy bien. Pues te vamos a dar una serie de opciones, ¿vale? Vale. Sobre. Pregunta lo que está. De frutas. A ver, dejadme. Qué susto. De frutas y tienes que decirnos cuál es tu favorita. ¿Con cuál te quedas, vale? ¿Dónde escoger? Una serie de frutas que te vamos a dar como opciones y tienes que decirnos cuál es tu favorita, ¿vale? Tienes las fresas, las naranjas, las uvas, los kiwis, después tienes el agua, que dicen que es bastante saludable también a veces, y la hierba fresca. ¿Con qué te quedas? Has dicho frutas, ¿no? Sí, es sí. En la variedad está el gusto. Venga, fresas. Fresas, pues nada, muy bien. Pues madre muchísimas mía, ¿qué gracias. Pasa con las frutas? Vamos a publicar enseguida nuestro resultado frutal. Muchísimas gracias por tu participación. Hasta luego, un besito. Chao. Me encanta, por favor, hay que hacer esto más a menudo. Me están amenazando por el WhatsApp, por llamarla por teléfono. Pues nada, vamos a dar el resultado final para ir acabando. Becario, ¿nos lo quieres decir con tu voz sexy? Bueno, tenemos no era Sally. No, Gertrudis. Madre, es que se nos va la olla. Gertrudis sujeta la pizarra que dice que, en primer lugar, están las fresas con 5 votos. Madre mía, ¿cómo están las fresas? Uvas con 2, el kiwi con 1 y la hierba con 1. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que las fresas están de temporada, es temporada de sí, fresas. Sí, es temporada por de eso fresas. Están ahí a tope. Entonces, pues nada, vamos a publicar nuestros resultados, ¿no? Muy bien. Gracias a todo el mundo por participar. Esto se va a ir acabando. Sí, ponemos unos segunditos de la canción y cerramos. Sí, sí, ¿vale? Sí, perfecto. Pues precisamente a raíz de la encuesta os dejamos con el tema musical de Fangoria de ¿A quién le importa? Ah, pero que se nos lleva oyendo todo el rato, Becario. No. Ah, vale, qué susto, qué susto. Sí. Bueno, venga, pues vamos, sí. Con esto y con un bizcocho y nuestra Macedonia, nos vamos. Nos vamos hasta mañana a las 8. No, hasta no. La próxima semana. Colgamos nuestros resultados frutales en el Facebook para que sepáis lo que va a pasar el próximo mes de mayo, el próximo mes de abril. Y en mayo, pues, y en mayo también. También se va a repetir. Gertrudis, ¿quieres decir algo? Adiós, que tengáis buenas noches. Chao. Chao. Adiós, Gertrudis. Adiós. Nos vemos en las calles mañana. Chao. Hasta mañana. Chao. Estrella invitada, víctima del desamor.